Un programa para reflexionar juntos. We don't need no thought. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, la escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos la grieta. Ongi etorriak. Kaixo, ongi etorri, estáis en la grieta, otro viernes más y seguimos adelante. Maternidad en la sociedad occidental es algo que en este programa no dejaremos de analizar cada vez que tengamos una oportunidad. ¿Por qué se habla continuamente en este programa sobre maternidad, parto, crianza, etcétera? Porque es la base de todo, ¿no? A ver si nos damos cuenta de que hay mucha chicha en este asunto. Y como en otros ámbitos, en otros momentos donde no se nos quería escuchar a las mujeres, pues aquí en este tema pues parece que nos vuelve a pasar lo mismo. Pero la verdad es que ahora estamos más resabidas y seguramente menos solas que las mujeres que estuvieron en nuestro mismo lugar hace 20 o 30 años. Y bueno, vamos a hacer de todos los espacios, vamos a hacer todos los espacios nuestros para que esto que vamos a contar no se quede en el cajón de los olvidos y en las voces no escuchadas. Vamos cogiendo el espacio que nos corresponde porque hay que poner las cosas en su sitio. El derecho a nuestra sexualidad, respeto y poner en valor el embarazo, el parto, la lactancia y demás. Esto que no deje de ser un complemento de la vida y que pase a ser la vida misma, el centro. Sería un cambio muy grande y muy positivo para la humanidad. ¿Os lo imagináis? Gestar, parir, amamantar, criar, sin injerencias económicas ni sociales. Y bueno, pues sobre todas estas cosillas y muchas otras, hoy estamos hablando en la grieta con Luisa Fuentes, Guaza. Kaixo, Luisa, ¿cómo estás? Hola Idoia, Kaixo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a ti por aceptar y con esa energía, que ha sido muy bonito conocerte a través de del teléfono, por ahora. Sí, sí. Cuéntanos, Luisa, ¿quién eres? Hazte una pequeñita presentación o grande, lo que tú quieras. Estamos a tu disposición y somos tu altavoz. Pues, bueno, otra vez, gracias Idoia, me emociona mucho que seamos cada vez más y que la red, los altavoces, cualquier dispositivo de movilización amplifique todas las luchas que llevamos en marcha y, bueno, que a mí es cada vez que hacemos un contacto con otra nueva compañera, pues hay un trocito de mi corazón que palpita un poco más fuerte. Me hace confiar, ¿no?, en esto de la práctica vital de vivir. Hay que confiar. Hay que confiar, lo que hablábamos antes de entrar en grabación, la estrategia es ser radicalmente optimistas, sí, y no, nunca, nunca dejarnos llevar por esas aguas subterráneas corrosivas del narcocapitalismo, de las fachoneo ultraderechas estas, que nos quieren instalar como en un tono tenue, ¿no? Para llevar a cabo la desactivación política, ¿no? Desde estas cosas como escéptica, ¿no?, de pérdida de confianza, de horizonte, pues radicalmente optimistas, Idoia. Sí. Es el camino de los feminismos. Pues yo estudié Derecho, o sea, vengo del mundo jurídico, pero salté a la investigación sobre prácticas artísticas y curatoriales, o sea, investigación sobre el mundo del arte contemporáneo, y me especialicé en Centroamérica. Uh-huh. Y en 2013, embarazada de mi primera hija, Camila, publiqué un libro sobre lenguajes contemporáneos desde Centroamérica, y al parir a Camila pues tuve ahí un quiebro interno muy profundo. Y bueno, pues me di cuenta de cómo había sido totalmente una esbirra de los procesos de macho adaptación, del turbocapitalismo. Y entonces ahí volqué todas las herramientas que había aprendido hasta ese momento en la investigación sobre feminismos y reproducción social. Porque fue el lugar donde empecé a encontrar respuestas sobre la situación vital que atravesaba y por qué. Y por qué. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta opresión, negación? ¿Qué estaba pasando? Uh-huh. Dime. Nada, pues eso, que investigo sobre reproducción social y feminismos en una transversal entre derecho, arte contemporáneo y teoría crítica feminista. Me manejo en esa transversal. Joder, que no es poco, ¿eh? Unir todo eso, ¿no? Porque a la gente que no estamos así muy acostumbradas a eso, unir todo eso te parece casi, ostras, difícil. Luego, si te metes, te das cuenta que no, ¿sabes? Porque el derecho, lo que sí me... Fíjate que el derecho, que es lo que empecé, ha conectado cuando volqué todas las herramientas y empecé la investigación en reproducción social y feminismos, me di cuenta y dije, madre mía, qué bien me viene haber tenido tener este conocimiento de cómo funciona la estructura normativa, que es el paderestado. O sea, tener todo ese acumulado psíquico, ¿sabes? Como todo ese capital epistémico, me ha venido muy bien para entender cómo funciona el pater blanco sistema opresor, ¿no? Uh-huh. Y los extractivismos. O sea, el derecho es la mano ejecutora. Claro. Es la herramienta ejecutora de todo eso. Y fíjate, la investigación de las prácticas artísticas y curatoriales, y sobre todo en un sitio como Centroamérica, que también está sometido sociohistóricamente a un montón de devaluaciones y experimentos sociohistóricos por parte de los gringos, de la blancocultura gringa turbo extractivista más atroz, lo que sí me ha posibilitado es tener licencia para poder pensar fuera de lo no normativo. Entonces, como el viaje del derecho, de entender la estructura que nos organiza, a luego pasarme a entender cómo funciona un sitio como Centroamérica, porque las prácticas artísticas y curatoriales sobre todo reflexionan sobre cómo las problemáticas situadas en un sitio, de pronto aterrizar en los feminismos ha sido como un camino continuo y orgánico. Sí, no, algo natural, algo... Sí. Sí, es que me da mucho miedo siempre ir a utilizar la palabra natural, porque en la cultura normativa, como en los relatos así como más instalados, en lo natural es de así de manera mayoritaria, muchas veces lo que consideramos natural es una repetición de prácticas, es de prácticas patriarcales. Uh-huh. Vale. Y entonces, como que lo natural a mí me da, que lo utilizo, ¿sabes? Pero que me da siempre como un poco de repelús, ¿no? Lo natural sí, es, vale, vale. Y yo digo, bueno, lo natural, esa acumulación que tú consideras ya, que es una consecuencia, entiendo, de algo de unas fuerzas donde no están atravesadas por unas decisiones previas, ¿sabes? Uh-huh. Pues sí, están parten de unas decisiones que se han tomado por parte de unos cuerpos opresores respecto a otros, y para poder continuar con una opresión y el extractivismo sobre las fuerzas de esos cuerpos. No son de, no es un acumulado sociohistórico neutro. Ya. Para nada. Bueno, pero eso es otro melón. Ido sí, ya. Eso es otro melón. Eso es otro melón. Yo aviso de que yo, cuando digo lo natural, para mí es, vamos, árboles, andar en pelotas, sí, y lo más básico. Sí, y fluir con los líquidos que nos salen de dentro, de fuera, con los ríos, eso, con el mar, ¿no? Danzar, sí, sí, con lo que sale de nuestros cuerpos, con lo que tenemos fuera del cuerpo, con las fuerzas vivas. Sí, sí, que soy un poco básica, sí, en eso, y a mí se me escapa, ¿eh? Así que, eso, tú me dices que, ya te digo, que de vez en cuando a mí, yo no me he revisado tanto, la verdad. Pero sí, bueno. Nada, yo solo te lo, o sea, lo he compartido como para que sí, lo miremos un poco desde ahí, cositas. Sí, sí, está que miramos claro desde que ahí, ya está. Claro. O sea, que... Mira, Luisa, me gustaría empezar preguntándote por cómo te acercas tú a tu investigación, que más o menos nos has dado unas pinceladas, no sé si quieres tú meterte más en ello, y cómo te marca el hecho de ser madre, que también nos has comentado en esta investigación, ¿no? Esas vivencias personales que nos llevan a ser lo que somos, a sumergirnos en las luchas que defendemos, y de pronto hay algo ahí que nos corta y que nos hace cambiar de visión absolutamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿O das el tema ya por hablado? No, os puedo contar que, o sea, puedo seguir desarrollando desde que llega mi primera hija Camila hace 9 años al planeta Tierra a través de mi cuerpo. Yo considero que los cuerpos de las madres somos la puerta de entrada en este planeta, y o cuerpos maternos, si tu articulación identitaria no te hace asimilarte dentro del constructo madre, pero sí reivindico profundamente lo materno. La palabra materno la reivindico como una trama que ha posibilitado la continuidad de la vida siglo tras siglo, a pesar de venir de ser cuerpos profundamente oprimidos, y que este pater blanco sistema extractivista se encarga de que continuemos en ese lugar de devaluación para poder no tener que remunerar, reconocer, visibilizar y poder seguir continuando sus lógicas y sus derivas y sus inercias de acumulación y extractivismo sin rendir cuentas, ¿no? Con los cuerpos que estamos pendientes de que rinda cuentas. Y entonces Camila, la llegada de Camila a mí me movilizó internamente un proceso muy potente. Vivía en Madrid, mi abuela paterna me ofreció que podíamos irnos a vivir a una casa que tenía en un pueblo en Murcia, en el interior de Murcia, y que se llama Zarcilla de Ramos. Entonces mi chico Camila y yo nos fuimos los tres para allá, y estuve un año entero sin tener que pagar alquiler, porque vivía en Madrid Lavapiés, y la presión del alquiler, y yo que era formato autónoma, pues de pronto pude bajarme al pueblo y estar un año viviendo con un poco de dinerillo, y entonces ahí pues me di cuenta, empecé como a articular y a darme cuenta de la estructura de machoactuación de la que yo devenía. Uh-huh. O sea, nunca me había, hasta que Camila no me saca de los procesos de machoactuación, pues era un ser macho adaptado que seguía las lógicas estas productivistas y sobre todo que era un ser que estaba formateado para, que creo que le pasa mucho, o sea, que es parte de la estructura identitaria del cuerpo histórico mujer, estamos articuladas para adaptarnos a los deseos ajenos. Estamos adaptadas, esto que llama Lucy Vigaray, el ser para otros, ¿no? Frente al macho cuerpo que se formatea desde que llega al planeta Tierra para ser para sí mismo. Me di cuenta, con la llegada de Camila, me di cuenta que no sabía cómo activar mis propios procesos de autoabastecimiento psicoafectivo. Tuve como una disrupción identitaria muy fuerte y no sabía dónde colocarme. Y sobre todo que toda la info que me venía por parte del aparataje normativo era que tenía una depresión postparto, que tenía que si la matrona quería medicalizarme, que si tenía que meter a la niña en un dispositivo de estos de cuidado que en los países escandinavos es ilegal, ¿no? En unas condiciones, tú con 4 meses no puedes dejar una criatura en ningún espacio. O sea, no puedes externalizar, ¿no?, el cuidado, a no ser que sean unas condiciones como, bueno, entres en una cosa como bastante especial y extraordinaria, ¿no? ¿Vale? Pero de pronto las respuestas que me estaba dando todo el aparataje para la situación vital que estaba atravesando no me encajaban en absoluto, y lo que sí tenía claro era que a Camila de mi cuerpo no la despegaba nadie. O sea, hasta que yo cuento como que cogía a Camila en brazos y con lo de la teta y el colecho y toda esta cosa como de toda esa, no sé, como toda esa trama tentacular que te hace ser como una mamífera, ¿no?, enloquecida, que no es enloquecida, que es lo que dice el patasistema, ¿no?, que enloquecemos, pero enloquecida nada. Yo necesité como cerca de 1 año y medio para entender un poco qué estaba pasando, porque yo sabía que las respuestas que otra vez me estaba dando el sistema no me valían. Te digo otra vez porque mi madre fallece hace 24 años, cuando yo tenía 19, y entramos en una historia de maltrato con mi progenitor, por llamarlo de alguna manera, de terror psicológico, de, bueno, una cosa bastante dura. Y en ese momento, hace 24 años, me di cuenta que todo el sistema que tenía alrededor no respondía ante la violencia que mi padre estaba reproduciendo sobre mis hermanas, mi hermano y sobre mí. No había respuestas, ni los propios servicios sociales de la época. Y entonces, pues ahí cogí un camino, ¿no? Ahí cogí un camino, me fui a Madrid, cogí yo mi propio camino, luego salté a lo de la investigación Centroamérica y ahí yo agarré mi propio camino. Y con la maternidad, otra vez, cuando aterrizo en la maternidad, otra vez se dispara esta ausencia de respuestas respuestas y también de, ya no solamente respuestas, sino una estructura como un andamiaje, lo que a mí me gusta llamar mucho andamiaje, el andamiaje que sostiene la reproducción social, sino un andamiaje que me permita a mí apoyarme sin medicalizarme, sin patologizarme, sin excluirme, sin cancelarme, que permita apoyarme, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti también, Idoya, ¿no? Como, totalmente, sí. Y la maternidad ha sido clave en esto. Sí, ¿no? O sea, también ha sido para ti un elemento, como un movimiento disruptivo, ¿no? Como un movimiento total. Y te pone al límite en muchas situaciones, ¿no? Lo que tú dices, que te fuerzan a que te eches en brazos del sistema médico, te termines diagnosticada con medicamentos, y pongas además en peligro el bienestar de tu criatura, ¿no? Porque ya entras como en un terreno muy pantanoso y muy peligroso. Y yo lo he vivido más desde la desde la necesidad de proteger a mi criatura y a mí de todo esto. Pero sí, o sea, la maternidad te pone en situaciones que alucinas, que alucinas, sí. En procesos, bueno, es que es muy bestias. Muy bestias. Es que lo que es fuerte es que Según una estadística que me facilitaron un colega y amigo del alma, que es Paco Herrero, que es uno de los colaboradores del Instituto Europeo de Salud Perinatal y también es uno de los impulsores de la Dinamo, Acción Social en Valencia, cerca de, me pasó un cuadro de La Rioja, del Instituto Nacional de Estadística de La Rioja, donde habían hecho un estudio y cerca del entre el 30 y 40% de las madres, según este estudio, desarrollan un trastorno mental durante el puerperio. O sea, no durante la gestación, que ya sabemos que durante la gestación se activa el proceso de transparencia psíquica, que esto también es como otro melón por abrir. O sea, ¿cómo puede ser que no tengamos programas de bienestar psíquico perinatal públicos donde expliquen de manera detallada y pública y gratuita psicofísicamente qué va a empezar a suceder desde las gestaciones? Pues no, y que son respuestas que están observadas desde la clínica, desde hace un siglo. O sea, no te estoy hablando de interpretaciones New Age ni de magia, como hablan determinados blancofeminismos productivistas e igualitarios, ¿no? Que a todo esto de la psiquiatría y la psicología perinatal la llaman, yo he escuchado a personas específicas decir que es todo un producto blanco burgués, New Age, enrollándolo lo terraplanista, ¿sabes? Como sí. De magufas, de... Sí, como si fuera, sí, una niñata... Sí, malcriada, caprichosa, sí, ¿no? De, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, no, pues mírate que hay un dispositivo aquí que está, desde la observación clínica, que están observando que cerca del 40% de las madres o cuerpos maternos que van a asumir una crianza, una maternidad, van a desarrollar un trastorno mental en un grado desde el malestar hasta la psicosis y cosas psíquicas muy complejas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea, para mí el problema es pensar cuál es la trama que posibilita que esto, que este 40% se siga reproduciendo. ¿Esto por qué? Claro, esto se silencia porque al final todo esto es fruto de las maternidades que vivimos, ¿no? Sí. O sea, vamos, que si estuviéramos en lo natural que te he comentado antes de mi mente, sí. Todos en pelota, sí. Ahí no, sí. No tendríamos, ¿no? Ese tipo de situaciones, digo yo. Que es, vivimos en total aislamiento, ¿no? Eso también lo comentábamos antes de la grabación. ¿De dónde te pone la maternidad en el capitalismo más cruel este que estamos aquí en la era Amazon? Sí. Te pone en la absoluta soledad. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que esa soledad es una estrategia de disciplina social que interesa. Eso. O sea, la soledad, igual que el cansancio continuado, son herramientas para seguir manteniéndonos dentro de unas lógicas de esclavitud, de la esclavitud esta de la modernidad. Hay, ¿no? La modernidad, la blancomodernidad, la configuración del Estado-Nación lleva implícito como... de una manera como muy silenciosa una reproducción de lógicas esclavistas. Yo a mí me gusta llamarlo machoesclavistas. Sí, sí. Machoesclavistas donde siguen habiendo siempre unos cuerpos que curiosamente son los cuerpos de los que más depende para su continuidad. Fíjate tú qué perverso. Sí. O sea, de los cuerpos que más depende para su continuidad, sobre esos cuerpos se sigue reproduciendo unas lógicas, narraciones silenciosas que no se vea mucho, muy, muy blanqueadas, pero... de esclavitud. Sí. Y la esclavitud conlleva aislamiento y cansancio continuado. Yo tengo muchas conversaciones porque me parece un tema absolutamente poderosísimo entender con afroactivistas e investigadoras. Hay una que se llama Miroslava Herrera, afroactivista panameña, que ha investigado cómo funcionaban los palenques en el Panamá Negro, que son las, sabes tú, que los palenques eran las organizaciones sociales, o sea, como la comunidad que se genera dentro de la selva o en espacios que no tengan fácil acceso para el blanco cuerpo, de cuerpos que han sido secuestrados en África y sometidos como a estas lógicas de esclavitud. Entonces, las estrategias que implementaban en las plantaciones sobre estos cuerpos secuestrados de origen africano, esas estrategias yo las he ido identificando en estas lógicas y narraciones silenciosas que se aplican sobre los cuerpos maternos o madres al día de actual, en el día de hoy, en el estado nación este que pisamos, continúan. Súper interesante, súper interesante ver todas estas conexiones, Luisa. Sí, ¿y nos las puedes decir, puedes hablar un poco sobre ellas? Pues a ver si me acuerdo, Sí. No, porque no lo habíamos hecho previo, pero voy al lío. Sí, no, pues lo mira, dejamos no, para otra. No, pero sí, mira, primero, la esclavitud conllevaba la no existencia política. Uh-huh. Lo que Judith Butler llama condición prepolítica, o lo que Frank Fanon llamaba condición de no ser. La esclavitud conllevaba que te negaban el nombre y te negaban el lugar de procedencia, la información. Los obligaban a las esclavas y esclavos, los obligaban a no hablar de sus sitios de origen. Imagínate los niveles de crueldad. Uh-huh. Y en la maternidad de las madres, hay una vez que te realizas aquí, entras en un lugar, entras en la maternidad normativa, si te dejas llevar por las inercias normativas que están construidas, entras en un lugar donde hay una madre única que está totalmente sometida a un lugar prejurídico, o sea, no tiene posibilidad de posicionarse políticamente, posicionar su existencia políticamente desde la genuidad, desde lo propio, desde la individualidad. Lo individual también es un concepto complejito, sí, bueno, como lo natural, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero entendemos. ¿Sabes por dónde voy? O sea, sí, como sí, la sí. No posibilidad de existencia política. Como ser. Como ser desde que asumes la práctica materna. La práctica materna lleva implícito un borrado de tú como ser deseante, como ser genuino, como ser potente, como ser que despliega lo que a mí me gusta llamar como el asunto vital propio, que es el despliegue de todos tus procesos vitales, que suceden de manera paralela a la maternidad. Pues el aterrizaje, la construcción normativa de la maternidad conlleva negar tu asunto vital propio. O sea, tú ya no puedes desplegarte, tú ya no puedes desplegar toda la complejidad de tus procesos afectivos sexuales, políticos, activistas, medioambientales, psicoafectivos, o sea, los que quieras, espirituales, sino tú te circunscribes, o sea, te tienes que encajar como en un constructo identitario único de una práctica de maternidad única que es la que está construida, y esto es lo que hablábamos con Consuelo, que tú la has entrevistado aquí en La Grieta. Ah, sí, te mandé, sí. Sí, sí, y con Alba Chafino, que ha sido nuestro puente, y con Paz Francel de Cumberri, cómo esta construcción unitaria de maternidad, como maternidad como práctica única aquí en el Estado español, sea lo que sea el Estado español. Sí, el territorio. En este territorio que compartimos, territorio ibérico, territorio peninsular, este territorio que compartimos, está construida, cincelada a hierro y sangre desde el franquismo. Total. En ese episodio sociohistórico franquista se cincela una práctica única donde nosotros como seres propios que puedan desarrollar su propia articulación identitaria, sus propios procesos vitales, el despliegue de su asunto vital propio una vez que eres madre, todo eso se niega. Y eso conecta como con la negación de la existencia política en la esclavitud. Otra estrategia es la imposibilidad de nombrado y de poder cuantificar el trabajo que estás haciendo. Hasta dentro de los propios feminismos, en las prácticas que llevaban a cabo los secuestradores, que secuestraban a estos cuerpos y los obligaban a estos trabajos forzados hasta la extenuación, hasta el límite del cuerpo, o sea, llevando al cuerpo a la muerte, hay una negación de articular el trabajo que se está asumiendo. Hay una imposibilidad. Tú tienes que tener el cuerpo funcionando O sea, el extractivismo sobre tu puesta vital es hasta el final. Al final de que el cuerpo caiga en estados exhaustos. Que reconoces, ha ido ya. Nosotras hoy día llegamos a situaciones de esclavitud doméstica. Que además que esto es un tema tabú dentro de los propios feminismos occidentales, de los feminismos estos que vienen de las lógicas norte y norte, es un nudo, o sea, hay determinados círculos y contextos feministas que de esto no se puede hablar. Las dos lo sabemos, es como, y la imposibilidad de poder articular en qué consiste esto de la práctica materna, independientemente de que sea una práctica que conlleve una naturaleza psicoafectiva que es difícil de remunerar y que no tenemos que por qué remunerarla, pero sí podemos remunerar, cuantificar, poner palabras, articular, reconocer todo la práctica, todo la dimensión matérica, la dimensión logística, la dimensión que se puede cuantificar para entender lo que conlleva en sí la maternidad. Sacar, sí, sí. ¿Sí? Sí. Levantar la mano y decir, a ver. Sí. A ver, está claro que esto es una práctica que conlleva mucha complejidad, ¿no? Porque se mezcla, hay una profundidad psicoafectiva, hay una profundidad que tiene que ver con el proyecto vital del cuerpo que sostiene, de la madre, del cuerpo materno, hay una trama compleja, pero también hay toda una dimensión matérica, logística, económica. Hay un trabajo, a mí me gusta llamarlo trabajo materno. Hay un trabajo de repetición de prácticas cotidianas, diarias, para la consecución de, para poder tener una buena, que esa criatura tenga un buen tono vital, esté bien alimentada, viva en un contexto saludable, psicoafectivamente sano, esté enraizada, ¿no? Todo conlleva una repetición de prácticas que cuando se hacen en otros contextos, destinados a cuidar a otros cuerpos, malamente, ya sí se, aunque sea malamente, sí se pueden, sí, sí se está legitimado, sí se puede cuantificar, dotar, desentrañar todo lo que se acumula ahí, pero en la maternidad, las maternidades, la práctica materna sigue siendo como un terreno, como una condición de no ser. Y ya que planteas esto, y entramos en la siguiente cuestión que te planteaba, ¿no? Que entre otras muchas cosas que iremos desgranando, tú subrayas la importancia de la estrategia de división del trabajo. Reproductivo, productivo, como nos acabas de decir, ¿no? Que es una forma de apuntalar la opresión, digamos, hacia lo maternal, ¿no? Una forma de apuntalar esa opresión, ¿no? Y eso me hace gracia, te decía en las preguntas, porque básicamente a mí me lleva a que no nos hemos movido del lugar, ¿no? Que parece que las teorías han avanzado, que esos discursos como que están ya muy masticados, pero tú lo pones encima de la mesa y es más, tú le das esta vuelta de tuerca que nos estás comentando, ¿no? Lanzas la pregunta, la reflexión, ¿no? ¿Por qué no se entiende que maternar es productivo? ¿Nos podrías continuar con lo que estabas diciendo? Sí, todo este territorio es muy apasionante en cuanto a entender cómo está articulada la opresión, ¿no? No apasionante como continuar la reproducción que sufrimos sobre nuestro cuerpo, sino de pronto entender cómo hay una asignación de género en el espacio doméstico. O sea, cómo el espacio doméstico, el espacio de los cuidados, el espacio donde tú sostienes durante un tanto por ciento muy alto el sostén de las criaturas, es un espacio en sí que está también fuera de lo político, ¿no? Que está en esta condición prepolítica y es un espacio despolitizado. Todo lo que se acumula dentro de lo doméstico está fuera de la politización, porque es un sitio donde históricamente ha sido asumido por el cuerpo histórico mujer, es un espacio devaluado, cancelado, negado, y es un espacio donde se acumula un montón de trabajo, un montón de prácticas, y son prácticas determinantes y estructurales para poder continuar con lo vivo, con las fuerzas vivas, con la vida de otros seres, pero es un espacio que viene de una tradición de silencio, de no tener la capacidad de poder desentrañar todo lo que se acumula en ese espacio. Y ahí ese espacio es lo que se considera el espacio donde está anclado lo que llamamos reproductivo, ¿no? Que para mí hay una perversión, digo, pero ¿cómo se puede separar? Que ya sabemos cómo se ha separado, ¿no? O sea, sí. Federici ya nos lo ha explicado, o sea, cómo desde el protocapitalismo se separa lo productivo de lo reproductivo, y bueno, y entonces empieza como pues toda una tradición y un pensamiento socioeconómico que los separa. Y a uno sí lo reconoce políticamente como pleno sujeto político y con plena legitimidad, ¿no?, de existencia política, y a las que se van quedando en el espacio reproductivo, mayoritariamente cuerpo histórico mujer o todo cuerpo dependiente o cuerpo que no puede ser parte de ese engranaje de lo productivo dentro de las lógicas de capital que estaban ahí ya protoinstaladas, entra en ese lugar de no valor. Y entonces para mí parece como muy curioso, ¿no?, que hoy día todavía, 2023, sigamos entendiendo que hay una separación. Ya. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿por qué hay una separación? Hay una separación e interesa que siga habiendo esa separación y no nos salimos a la calle de manera masiva para desmontar esto, porque yo creo que hay una colonización profunda, como llama Cusican, que no, lo del colono interno, el colonialismo interno. Ha habido una estrategia de colonización muy fuerte que nos ha instalado una disonancia cognitiva, ido ya. Hay una disonancia cognitiva sistémica instalada a sangre, donde tenemos totalmente interiorizado que todo lo que se acumula en espacio hogar, espacio doméstico, espacio principal de los cuidados, es un espacio reproductivo y a su vez tiene asignado que no tiene capacidad de poder traducirse ni como un lugar políticamente potente, o sea, como con potencia política o devaluado. Y de hecho, los feminismos igualitaristas, una de sus máximas paranoias es salir del espacio doméstico, que lo, sí, de lo doméstico. No estáis ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Las de la teta, las de sí, la, sí. No estáis ahí. O sea, da la teta en la oficina, pero no estáis ahí. Sí, que sí, lo entiendes. Dices, bueno, vale. Rollo 80-90, estrategia de emancipación, incorporar salario, ¿vale? Sí, porque sí, venimos de una tradición, ¿no? Lo entendemos. Sí, sí, entendemos, pero claro. Lo entendemos, pero la movida ahora y a la hora de día es que a nivel generacional estamos en otros ejes. Eso es. Estamos en otros ejes. Nosotras ya el tema de que la emancipación venga por la centralidad del salario esclavista o un salario que te obliga a renunciar a tus fuerzas vitales y a tu el desarrollo de tu asunto vital propio, pues no lo queremos. Aspiramos, entendemos, a ¿no? Aspiramos a, o sea, y además entendemos que ya está esto de lo del orden, ¿no? Lo de la casa del amo, las normas del amo no nos van a ayudar a escaparnos de aquí. Sí. Pues es un poco esto, es como, mira, no puede ser que parte de toda la continuidad, sí, de este maltrato de la modernidad sea esta falocultura del trabajo que habéis instalado. Pues no puede ser esto que de verdad la dictadura sea el salario. Ya. No, ¿sabes por dónde voy? O sea, no puede ser que esto sea el salario. O sea, vamos a ver. Sí, me voy a emancipar ahí trabajando en el McDonald's. Me voy a emancipar regalándote mis fuerzas vivas encima, que tú acumules capital. Pero bueno, pero. No, aparte, que es que también vamos a hablar de precariedad. O sea, de quién tiene acceso a. Aparte, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De te voy a regalar mis fuerzas a ti, al capital, a. Pero luego, aparte. O sea, y me niego como sujeto político, niego el despliegue de todos mis procesos, lo niego porque yo lo que tengo que hacer es adaptarme lo que no me canso de llamar procesos de machoadaptación. O sea, yo me tengo que machoadaptar a la cultura del falosalario, y además que es una cultura que está articulada a partir del Estatuto de los Trabajadores, que da miedo la patriarcalización del lenguaje que conlleva, bueno, que esto es un meloncito también por abrir, que hay que despatriarcalizar toda la estructura fundacional del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿quieres que me adapte a toda esa estructura de macho de adaptación? Me niegue, niegue mis despliegues y además niegue otro tema que queríamos hablar, ¿no? También en la conversación, en esta conversación, que niegue el que tengo un cuerpo cíclico, que me veo psicobio atravesada por procesos, porque también de los propios feminismos lo de la psicobioafectación es otro tema tabú. O sea, tú tienes que, macho, adaptarte a un cuerpo neutro, sí, ficticio, que no va a morir, que no necesita a las demás para coexistir, para desarrollar sus procesos vitales, que no va a enfermar nunca, que no va a ser dependiente, que es como una ficción, ¿no? Sí, y sí, ella sí. Es como, pero... Sí, sí. Sí, es... Es el prototipo esclavo. Sí. Sí. Total. Sí. Es que hay una contienda. O robot. Bueno, es como son dictaduras blanqueadas que sí, continúan sí. De otra manera y que fíjate que quien acumula siguen siendo cuatro. Y de pronto pues sobre todo al cuerpo histórico mujer, a los cuerpos mujeres, somos los que más sufrimos las consecuencias de esta negación y de esta obligación perpetua a tener que adaptarnos a unas estructuras de fuera que no son las que hemos ideado nosotras. O sea, no es parte de un proceso histórico que hayamos pensado entre tú y yo y las que somos como nosotras. Encaminándonos un poquito a ir dándole, ¿no? Este es el planteamiento, esta es la situación, nos haces como una especie de situación. Sí. Y tú, en un artículo tuyo, hablas del amor como fuerza política. ¿Hay algo más motivador que esto? Háblanos sobre ello. Pues el amor como fuerza, cuando hablo del amor como fuerza política dentro de las crianzas, hablo desde reconocer todo eso que se despliega en las crianzas fuera de lógicas de romantización, ¿no? Como de y de lógicas de sacrificio. O sea, el amor como fuerza política y fuerza transformadora o canal por donde van todas esas fuerzas vivas, que esas fuerzas vivas, como a lo rescatando a Sully Ronick, son fuerzas vivas que buscan los destinos más éticos. Para mí la práctica materna es una de las prácticas vitales, al igual que la práctica intelectual, política, es una práctica vital que si la haces de manera emancipada busca los destinos más éticos. Es una práctica de emancipación. O sea, yo lo que estoy viendo con compañeras es que una vez que empiezan a asumir la práctica materna, la maternidad, sus maternidades, empiezan unos movimientos internos totalmente poderosos y reveladores de otras maneras de negociar con el capital, de una protección hacia la salud futura de las criaturas, que esto también es otro tema tabú. Los derechos de las criaturas no existen. Solo existe estrategias para facilitar tu incorporación a la falocultura del salario, pero de pronto la protección de esa psicosalud futura que va a condicionar profundamente cómo va a ser nuestra comunidad futura, esto no se protege, ¿no? Bueno, más que no se protege, se hace hincapié en que esté mal, ¿no? Sí. O sea, sí. O sea, no es que haya un descuido, es que hay una intencionalidad. Sí, en que estas sí. Criaturas desborden malestares, desborden futuros problemas psicológicos y no estén bien. Al fin y al cabo, ¿no? Son sus esclavos, sus futuros esclavos. Cuanto más dependientes y más mal estén para el poder y para el capital, pues mejor. No, o sea, es bastante sádico. Sí, es lo que empiezas a ver en lo que se va desplegando es que hay todo como un aparataje yo he visto como de mucha estrategia conductual, ¿no? Como haces esto para hacer lo otro, ¿no? Desde sí, como claro. desde el control de los esfínteres, ¿no? Rollo sí, perritos. Sí. Haces sí, esto sí. Al otro, ¿no? Sí, sí. Y de pronto empieza a... O sea, todo el aparataje normativo, o sea, va metiendo a las criaturas en una en un canal conductual de desconexión con los propios procesos de autorregulación, que ahí yo creo que está la clave. Ahí hay un poder que se intenta obstaculizar, o sea, como el entender que la salud futura de una comunidad está totalmente conectada con posibilitar los procesos de autorregulación de esos seres que llegan al planeta Tierra. Cuanta más capacidad de autorregulación de esos seres, pase lo que les pase, atraviesen lo que tengan que atravesar, esa comunidad va a tener una mayor potencia, fortaleza y responsabilidad ecosocial desde toda esta cosa que estamos ahora de la crisis climática, ¿no? Ya, sabes, toda esa cosa que estamos ahí, ¿no? De greenwashing, que yo también alucino, digo, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo puede ser que se sepa por parte de toda la psiquiatría perinatal, etcétera, psicología perinatal, se sepa qué es lo que hay que hacer durante los 7 años primeros de vida de las criaturas para generar gente medianamente autorregulada y no haga oídos, o sea, no se apodere profundamente de eso el pater Estado para aplicarlo en sus políticas públicas? ¿Qué pasa, Idoia? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo, o sea, digo, ¿y esto por qué no? Que ya sé por qué no, ¿eh? Ya sabemos por qué no. No vaya a ser que psicoesclavas y psicoesclavos. Eso es. O sea, eso es lo que quieren. Al final, eso es lo que quieren. Todo desde el principio, ¿no? Que lo único que hacen, tú has puesto el ejemplo, ¿no? Todas las medidas que te proponían a ti sobre ese esquema que te habían aplicado, ese molde de no depresión posparto, tienes que dejar a tu criatura, tú medicarte, no sé qué, que es la separación. Desde el principio, desde el nacimiento hasta ya siempre, sí, van por sí. ahí. Van a dañarte sí. totalmente la psique y que termine siendo un esclavo, pues eso, tranquilito, medicado y conforme con las migajillas que te vayan dando y sobre eso pues construir tu felicidad. Sí, colocando esta perversión conductual, lo que te empuja es que coloques al capital como Santos Autorum, rollo Freud, ¿no? Es un poco como continuar con la fantasía esta de la envidia del pene. Sí. ¿Sabes? Como ese delirio, ¿no? El delirio ese de que por no tener pene te quedas en un lugar de desventaja, ese delirio, ¿no? Esa cosa que sucedió en el siglo XX, delirante. Ese delirio, pues hay una cosa como yo veo como una estrategia conductual muy freudiana, muy consecuencia de freudiana. Porque lo freudiano tiene algo, y esto se abre otro melón que es muy complejo, pero tiene algo de, fíjate, yo creo que de amar profundamente el capital, ¿sabes? Claro, totalmente, ¿no? De hecho, la envidia al pene, sí. De hecho, yo no soy muy en esto muy tal, pero sí. cuando Wilhelm Reich plantea que no se tiene que adaptar, ¿no? El neurótico, el problema no es que se tenga que adaptar a la sociedad, sino que es el problema la sociedad, no la persona sí. que le diagnostica la neurosis, ¿no? Entonces, sí. ¿no? Pues ahí se ve claro, ¿no? En esa discusión que tuvieron, ¿no? en esa bronca, ¿no? que tuvieron con eso, el planteamiento. Sí. Es lo que tú dices, tienes que amar al Estado, y sus planteamientos eran que te adaptaras a la mierda y ya está. Que te adaptes a la mierda, que sí, que como tú dices, esa mierda viene representada por el falo Y el falo vertical representa la acumulación de capital. ¿Qué hacen en las ciudades para representar el capital? Edificios muy altos. Cuanto más alto es el edificio, más representación de la envidia del pene y de toda esta deriva de una neurótica de acumulación de capital. Eso es muy loco. Sí. A mis crías, cuando vivimos a las afueras de Madrid, cuando vamos a Madrid y nos acercamos, miran a edificios que dicen, ¿y esto por qué? ¿No? Pero dices, aquí no se puede vivir, ¿no, mamá? Digo, ya, pues es que esto representa a los hombres oscuros. O sea, no, esto no representa a las fuerzas vivas, no se proyecta desde la escala, de las fuerzas vivas, no se proyecta desde una escala que nos permita negociar con todo lo que está vivo. Cuanto más cerca estás lo vivo, es conquista. De tus gatos, de tus perros, de tus pájaros, de las gallinas, de las plantas, de los pinos, de tus criaturas, de la vecina. Cuanto más cerca estás en la escala de lo vivo, los procesos vitales son mucho más satisfactorios, o sea, ¿no? Y te sacan, son disruptivos también, porque te sacan de esta centralidad del capital. Es como, a lo que hay que adaptarse es al capital. Es como, bueno, pues igual va a ser que no, ¿no? Claro, es que... nos dices extractivismo, es lo contrario al amor. Sí. El extractivismo es lo contrario al amor, porque el despliegue del amor como un canal de transformación política y como un canal canal vehicular de las fuerzas vivas, es posible hacerlo cuando no estás sometida a disciplina social, cansancio. El cansancio continuado es una forma que tiene el paterestado de continuar el extractivismo sobre nuestros cuerpos. Me encanta que pones sobre la mesa eso, o sea, el cansancio continuado. O sea, es como algo tan cotidiano, tan asumido, que lo hemos dado por normal. Sí, sobre todo en las maternidades. En las maternidades. Hay una cosa, hay una inercia instalada de que es que una vez que asumen la maternidad es una práctica que conlleva como de manera identitaria la extenuación, que eso es algo que yo alucino. Entonces, según ves a muchas madres normativas que lo pillan rápido, entonces lo que hacen es externalizar. Entonces les roban las fuerzas a otras, someten a la extenuación a otros cuerpos. Sí. Según va teniendo la gente un poco más de potencia económica, ¿no? De capacidad de manejo de capital, lo ven claro. Ah, que esto conlleva extenuación. Pues yo me quito de esto. Ya, y lo llaman autocuidado. Lo llaman autocuidado, lo llaman externalización. Hay una cosa como muy perversa para mí, que está instalado esta instrumentalización que ha hecho Podemos de los feminismos, esta instrumentalización política institucional de los feminismos, donde se ha colocado palabras como externalización, que conllevan la vulneración sistémica de los derechos de la salud futura de las criaturas, la que conlleva la explotación de cuerpos migrantes. Es un jodido eufemismo. En eso que llaman externalización. Que conlleva, o sea, no te paras a replantear que lo metastásico está en toda la estructura del falosalario. Y en la negación de todos los bioprocesos que atraviesan a los cuerpos que cuidan y a los cuerpos que necesitan ser cuidados. O sea, ahí está, ahí es donde tenemos que parar a replantearlo todo. No tenemos que adaptar a la casa del amo. Yo no me tengo que ir a la plantación a adaptarme a lo que me diga el cuerpo secuestrador. Lo que tenemos que hacer es desmantelar la plantación. Ya, pero hay mucha gente que vive de la plantación. Mucha gente. Es que esto es una plantación histórica, Idoia. Lo que sí me parece potentísimo, y que yo animo a todos que hagamos, es ir nombrando de manera específica todo esto. A mí muchas veces me dicen, ¿pero por qué utilizas esas palabras? Digo, porque necesitamos nombrar de manera específica, apoderándonos de todos los lenguajes estos postestructuralistas, desde la teoría más sofisticada de emancipación, desde ahí necesitamos nombrar todo. El cansancio. ¿Qué significa el cansancio? El cansancio es como la reproducción de una estructura. El cansancio y el aislamiento es la reproducción de una estructura carcelaria de privación de libertad en un contexto supuestamente democrático. Y el caso es que la mayoría lo achaca a la crianza y no a la crianza en estas condiciones. O sea, como que es algo natural de la crianza, pero digo, joder, si yo criaría con mi sostén social alrededor y no tendría que enfrentarme a este aislamiento ni esto, la crianza no sería agotadora. Claro. Es que claro. ¿No? Pero mayoritariamente lo que se hace es decirnos que la crianza es agotadora. Bueno, la crianza en el mundo capitalista es agotadora. O sea, la crianza sostenida en estas condiciones que la estamos sosteniendo, que son consecuencia del progresismo español, de la instalación de la uberización, del turbocapitalismo, de estas lógicas productivistas, de tener al feminismo igualitario en él pensando en las políticas sociales. O sea, evidentemente, pues sí, es así, pero no significa que eso sea una práctica vital que tenga que ser así. Eso es. Para nada. Y de hecho, fíjate que yo estuve como investigando mis abuelas cómo habían criado, ¿no? Uh-huh. Y mis abuelas, que mi abuela materna tendría ahora mismo 98 años. Uh-huh. Ella crió en un formato de que estaban ellas, las abuelas, que era pues de esclavitud doméstica, ¿no? Uh-huh. Como normalizado, uh-huh. ella era de esclavas, punto. Eran esclavas de la institución esa del matrimonio, como unidad de organización social de los fascismos, ¿no? Uh-huh. Ellas eran esclavas y lo asumían de manera identitaria, tutú. Pero la movida era que respecto a nosotras, respecto uh-huh. al 2023, eran esclavas que dentro de esa estructura patriarcalizada y de esclavitud se apoyaban de manera mayoritaria la familia extensa. Ya, yeah, claro. Y dentro del movimiento de cambio de lo rural a las zonas obreras de las grandes ciudades, se organizaban en corralas y en comunidades con las otras vecinas. Este tipo de maternidad que estamos haciendo turbo individualista, que nos están vendiendo como progreso. Como progreso, como algo deseable, sí. Es la consecuencia de un proceso histórico donde, bueno, se ha desmantelado una cosa y nosotras hemos aterrizado en otra, ¿sabes? O sea, pero yo conté, le pregunté a mi abuela diariamente, cuando crió a mi madre y a mi tía y a mi tío, a sus hijos, ¿cuántas mujeres tenía alrededor diariamente? O sea, de estas de diario, no de planes. Que hay una confusión súper instalada que tener red es hacer planes dentro de lógica capacitistas. O sea, tú estás bien y tienes dinero y te puedes mover y entonces tienes red. No, estoy hablando de redes que participan en tu intimidad y con la que compartes toda la trama interna de sostén de la vida. Pero bueno, ahora te oigo bien. Vale, estabas hablando de... Tú le preguntaste a tu abuela materna cómo crió... ¿Cuántas mujeres con cuántas mujeres se relacionaba diariamente que participaban en su crianza? Pero no desde esas lógicas productivistas de los planes, desde lógicas capacitistas. Estás bien, te encuentras bien, no tienes migraña, tienes dinerete, o sea, no, sino gente que participa en el espacio doméstico, hogar, forma parte de él, de tu intimidad, ¿no? Porque ahora hemos instalado unos ejes distintos. Sí. Que pensamos que la red es estar fuera bien, sana, sin enfermedades, sin dependencia y tal, funcionando. Yeah. Que es súper productivista, o sea, y capacitista. O sea, sino, abuela, ¿cuántas mujeres en el día a día de me llevo a los críos, me llevo a las crías, oye, te voy a coger esto de aquí, te he cogido la leche, oye, voy abajo que... En ese rollo, 9 mujeres. Flipas, 9 mujeres. 9 mujeres. Eso en edificios tan altos es imposible. Es imposible. Que sí, que esas 9 mujeres forman parte de que esto lo habla con otras feministas de estas igualitarias que me dicen, pero es que esas 9 mujeres estaban sometidas a una profunda patriarcalización y sometidas al pater familias. Sí, lo que quieras, sí, estaban sometidas al pater familias, a sus maridufos, a sus maridufos y luzos, lo que quieras, pero la movida es que ahí había una estructura de sostén de 9 mujeres ahí que se iban sosteniendo, y fíjate mi abuela que ha durado casi 93 años. Flipas. Y con una experiencia, fíjate, en esa profunda patriarcalización y en un contexto fascista, con una experiencia de crianza nada que ver con la mía. Muchas veces hablaba y decía, abuela, que eres sola, no sabes lo sola que estoy en Madrid, no sabes lo sola que estoy en Madrid. Y ella me decía, pues mételas en una guardería y vete a la oficina. Esa es la estructura que puede, que reabsorbe hoy día cualquier posibilidad de trama: externalización y falocultura del salario. Sí, porque en cierta manera eso era algo que no era lo deseable tampoco para, ¿no? Para yo, por ejemplo, con mi abuela, que ella ahora tiene 97. Ella, lo he contado varias veces en este programa, soy una pesada, ella parió en casa, pero lo deseable era que te atendiera un médico. Ya. Y lo deseable era que irían al colegio, y lo deseable era no sé qué. Yo ya hacía eso porque no tenía dinero. Ya. Entonces es como, joder, ahí hay algo que nos han vendido a la moto. Bueno, porque el progreso ha ido ha ido construyendo toda una estructura de externalización, ¿no? Y del macho blanco cuerpo y toda la episteme esta blanca y toda la movida esta del mecanicismo, que eso es otro melón, y doy ya. Toda la cultura esta, la medicina alopática mecanicista, de cómo se mira el cuerpo, desde dónde se mira el cuerpo, la externalización de cualquier tipo de potencia y poder, fortaleza del cuerpo, el cuerpo, al cuerpo se le niegan, que eso es una cosa que me parece fácil, me parece alucinante que se niegue dentro de la medicina alopática los propios procesos de curación del cuerpo. Sí, lo tienes en la medicina germánica, ¿no? En la nueva medicina germánica, o en el Ayurveda, o en un montón de tradiciones. Bueno, en todas, de hecho, ¿no? Lo que viene siendo una comprensión del cuerpo, de sus procesos naturales, pues nunca niegan sus procesos naturales. De hecho, siempre se entiende algo como un apoyo y no como una solución, ¿no? Claro. Cuando descubrí lo de las fuerzas curativas, los procesos de restauración interna que se hacen durante el estado de vigilia, cuando dormimos, cómo funciona eso en la psique, cómo toda la medicina china tiene toda una estructuración de cómo se va, de cómo el cuerpo va limpiando cada uno de los órganos según la hora de la noche, la conexión que tiene con las mareas, con la luna, o sea, cuando comprendes la interdependencia de las fuerzas vivas, que es algo, vamos, que tampoco hay que estar en el acelerador de partículas como para entenderlo, es así. No, ¿no? Es usar un poco de lógica. Es usar un poco de lógica, pero en un mundo donde el asfalto nos come, pues tampoco es que puedas pedir mucha lógica a la gente, porque es que lo entiende como algo, la mayoría lo entiende como que le estás hablando en chino. Medicina china habla en chino. Ya está aquí la terraplanista, ¿no? Como sí, la magufa, antes, la magufa, magufa, la magufa. Dices, ya, estáis echando todas las manos a la cabeza por esto, por lo otro, no sé qué. Dices, y no, es que la crisis del clima, dices, ya, cada vez menos árboles. Más asfalto, o sea, de verdad. pero bueno. Sí, la crisis del clima, que tiene como respuesta, que una de sus respuestas, que yo no la niego, que el extractivismo este neurótico desaforado sobre el cuerpo viviente tierra, que el cuerpo viviente tierra en sí es un organismo vivo, igual que el mar, el los ríos, que igual que el nuestro, o sea, que está habiendo unas consecuencias, yo no lo niego, pero las respuestas. Las respuestas del macho sistema, las respuestas del turbocapitalismo este blanco occidental productivista, estas respuestas de que entonces vamos a cambiar a toda la industria de los coches eléctricos y vamos a reventar el litio. De África, y vamos a reventarlo todo, porque aquí, por ejemplo, yo no sé por ahí, pero aquí ahora está, bueno, el poco movimiento social que hay. Sí. Nos van a llenar todo de parques eólicos, con lo que eso supone, todas las montañas, montañas llenas de parques eólicos, que eso supone deforestación, fíjate tú lo verde que es eso, ¿no? Deforestación para que la maquinaria pueda subir hasta la montaña, toda la aniquilación de especies que pueda haber, y todo por la mierda de seguir sosteniendo este cadáver, ¿no? Sí. Y la gente, pues bueno, pues, o sea, es un modelo que en realidad no es un modelo extractivismo que en realidad no es estar lo que hablábamos antes de poder entender que cuál es la trama que posibilita que la práctica materna sea un lugar de evaluación hoy día. O sea, entender el por qué no, que la respuesta sea la falocultura, adáptate a la falocultura del salario o adáptate a procesos de macho-actuación que niega tu cuerpo cíclico. No, y de pronto se están dando unas respuestas que esto, nos estamos yendo por otro lado, pero se están dando unas respuestas que continúan con los extractivismos, que yo también, y continúan como con intensificar las clases sociales. O sea, ¿quién se puede comprar un coche eléctrico de 30.000 euros para entrar en una ciudad? Sí, total. Y hacer la preinstalación de lo eléctrico, la no sé qué. O sea, esto como, digo, pero si esto lo que está intensificando es, ¿no? O sea, está siendo cruel. Claro, y está, ¿no? Y está siendo cruel con quien, ¿no? Otra vez reproduciendo crueldad sobre los que no tienen esa capacidad de transformación verde. Es como, bueno. Verde sí. Verde sí. Verde lo que quieras. Sí, sí. Bueno, y aprovecho ya, en septiembre va a venir Carlos Taibo a hablarnos sobre estas cosillas. Aquí has estado. Que tiene el, no sé si, ¿no? El ecofascismo y todo ese tema, ¿no? Sí. Que está bien saber un poquillo sobre esto. Pero vuelta a nuestro tema, que a mí me encanta, porque me parece, es que yo me vuelvo loca con esto, me encanta, porque hablamos de maternidad y estamos hablando de capitalismo, de alternativas, de construcción, de salud, y encima es que, de cosas que ves que está ahí, que hablas de maternidad, que te pones en aquí y estás viendo el futuro. Estás viendo el futuro y ves que todo pasa por aquí, todo tiene que pasar por aquí. O sea, el centro de donde tiene que nacer todo es desde aquí, es desde donde se crea. Claro, yo muchas veces, que últimamente estoy yendo a unos cuantos sitios a hablar de esto que llamo yo las nuevas luchas reproductivas, que esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo forma parte de las nuevas luchas reproductivas, y es repensar qué significa esto de lo reproductivo en el contexto en el que estamos, no solamente interesa a quien estamos sosteniendo, a cuerpos dependientes, a criaturas, no solo interesa a los cuerpos maternos, a las madres, sino que es nosotras estamos posibilitando una estructura desde la que mirar cuál es la organización social. O sea, desde aquí podemos mirar cómo está montado todo. O sea, cuál es la estructura normativa que nos organiza, que determina lo que es posible y lo que no es posible. El contrato social. A ver, yo desde que soy madre, esto del contrato social, el pacto social, el contrato heterosexual, todo esto que antes sonaba, lo veía por ahí, digo, bueno, sí, lo entiendo. De pronto lo comprendo profunda, o sea, lo tengo encuerpado, o sea, me ha atravesado. Decir, o sea, es que el contrato social está hecho a partir del robo de mis fuerzas. O sea, es que el contrato social está hecho a partir de vulnerar la salud futura de las criaturas. Porque interesa continuar con esta inercia conductivista para generar psicoesclavos y psicoesclavas. ¿No? O sea, es que no, que el poder no es bueno. Que el poder no es bueno. No, no, no, para nada. No lo es. No lo es. Y luego también... No lo es. Está bien, el poder no es bueno y vernos nosotros cómo ejercemos poder, que la maternidad también te abre las puertas ahí mucho, muchísimo. Exacto. Sí. Y eso es una herramienta que te cagas. O sea, eso es una herramienta brutal, porque sí, o sea, ver hasta dónde llegan la intoxicación del poder, ese poder que te oprime y cómo tú puedes ser opresora. Eso te lo da la maternidad. Claro, claro. Bueno, ver, sí, y luego total. Luego hay gente que, bueno, que tal, ¿no? Pero la maternidad como que te lo pone, pum, sobre la mesa. Sí, sí, te pone en la mesa todo el sistema de fuerzas y cómo funcionaban unos cuerpos sobre otros. Te hace como un, ¿no? Lo que es el proceso de revelado, ¿no? Como que se revela, ¡fum! Sí, sí, sí. El poder que tú tienes respecto a otras y a otros y a otras, ese poder que tienes... Cómo tú despliegas esas fuerzas, los límites, los límites deseables, los límites patriarcales, cuando haces daño, cuando no, cuando estás funcionando de una manera neurótica, cuando estás, dónde se está normalizado que puedas funcionar de manera egoica, extractivista sobre otras personas, con lo que hablábamos antes de la externalización, ¿no? Sí, sí. Chicas, emanciparse es externalizar la crianza. Vale, okay. ¿Cómo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Reproduciendo el extractivismo sobre otras personas que vienen de contextos atravesados por muchas más violencias de donde estamos ahora? Esto es la externalización. Porque en Suecia, los países escandinavos tienen muy claro, Idoia, que a un bebé de 4 meses no lo puedes dejar en una guardería ni en una escuela infantil. Que esto de la escolarización de los 0 a los 2 es no lo puedes plantear como una política social deseable. Ya, pero luego también, ¿no? Ahí está este documental, la teoría sueca del amor, no sé si has visto. Sí, sí, sí. Este es el que sí, que sé que la gente muere sola, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, sí, los países escandinavos son como un referente, pero luego también tienen esa parte oscura, ¿no? De joder. también son parte del capitalismo. Sí, bueno, es que les falta trama mediterránea y trama le falta trama familiarista. Mira que yo lo familiarista la consanguíneo, soy una víctima, ¿eh? Que te quiero, sí, bueno. O sea, que ¿sabes? Bueno, pero yo creo que eso es parte de esa neurosis social colectiva, ¿no? Que cómo estamos, cómo nos hemos criado, cómo se han criado nuestros padres, cómo. Yo creo que pocos podemos decir que, o pueden decir que no son parte de esa, ¿no? De esas violencias familiares. No. O sea, es que le des el lugar que le corresponde y que lo nombres y que. Sí. Oye, me está dando ya el solaco que estoy aquí. A ver, voy a moverme un poco. Estoy sudando aquí como. Estamos en plena ola de calor. Sí. Tú en una terracita y yo al lado de la acería. Aquí. Sí. Yo aquí en el sur, aquí entre Murcia y Almería, y tú ahí al lado, ¿no? Al lado de la acería, ahí en plena alcantarilla vasca. Sí, sí. Pues. Encontré este sitio. Dime. ¿Encontraste sitio? Sí, encontré sitio. Estoy aquí a la sombra. Me está llegando el sol ya, se ha movido mientras estábamos aquí con nuestros desarrollos, pero sí, aquí estoy. Bien. Pues yo también, te quería añadir, que no quiero que se me olvide antes de acabar la conversación, que todo este movimiento en el que estamos, que a muchas compañeras y a mí nos gusta llamar las nuevas luchas reproductivas, tomando un párrafo de Federici en Reproducción en Punto Cero, que creo que Reproducción en Punto Cero fue en el 2012, como hace 11 años, creo, en el que Federici propone y dice que va a ser desde lo reproductivo, desde el ángulo que nos genera lo reproductivo, desde donde repensar otra organización social que no solo afecta a lo reproductivo, sino que ayuda a repensar todo el modelo social de sostén, de cuidados, de interdependencias, pero que es desde aquí, desde cómo empezamos, desde lo que nos ha pasado, Idoia, sí, sí. Desde el aterrizaje aquí, en la práctica materna, en sostener una criatura dependiente desde eso que, desde esa cosa que es como, que no sé cómo lo dirás tú, pero esa cosa que aparece que es una responsabilidad irreversible, algo que no puedes, algo que ya no puedes deshacer. Sí, sí, y es una, es que no sé cómo expresarlo, pero responsabilidad con mayúsculas, o sea, una responsabilidad absoluta. Absoluta, sí. Porque es una vida. Es una vida que depende de lo que tú hagas. Es la salud. Es una un vida. Nuevo comienzo. Cada vida es un nuevo comienzo. Entonces, es un nuevo comienzo. No sé si hay una palabra más. Responsabilidad al cuadrado. Es que no sé cómo decirlo. Yeah. Es algo muy serio, muy serio. Yeah. O sea, es algo muy serio y que merece la seriedad que nos requiere, ¿no? Sí. Sí. La responsabilidad que implica, ¿no? Como que merece el empaque, la profundidad y el mirar los impactos que tiene esa responsabilidad, tanto en ese cuerpo y en la salud futura de ese cuerpo y en la salud futura de la comunidad. Eso es. Hacia dónde vamos y quiénes vamos a ser. Eso es, eso es. Hilado con esto, y cuando quieres y estás ya cansada me dices... hilado con esto, ¿qué cambiaría si se aceptaran y se pusieran en el lugar que corresponde los bioprocesos que van unidos a la maternidad? Cambiarían muchas cosas, ¿no? Porque también sería como otra manera de lo que veníamos diciendo de articular el modelo social, pero así aterrizándolo, pues cambiaría poder empezar a reconocer una herida social histórica. O sea, poder empezar a reconocer un acumulado de negación que llevamos al no tener la posibilidad de nombrar a nivel político desde lo que pasa en nuestros cuerpos. O sea, venimos de una tradición donde tenemos que adaptarnos a unas estructuras de fuera y de pronto la politización del bioproceso, del cuerpo cíclico, el cuerpo menstruante, el cuerpo gestante, el cuerpo lactante, el cuerpo puérpero, el cuerpo premenopáusico, ¿no? El cuerpo en climaterio, el cuerpo atravesado por enfermedades crónicas. O sea, la politización de todos los bioprocesos yo creo que conllevaría un mayor aprendizaje de lo que significa el cuerpo fuera de lógica mecanicistas. Y desde ahí poder pensar en políticas, en un andamiaje que sostenga a esa especificidad y particularidad que atraviesa en cada momento al cuerpo. No tener que adaptarnos a esa ficción de un cuerpo neutro ficticio, lo que hablábamos al principio. Conllevaría mucha salud futura, Idoia, mucha salud futura. Entender los psicobioprocesos que nos atraviesan. Bajaría la medicalización, la patologización. Podríamos dotar de otras respuestas, de otro nombrado y evitaría mucho gasto público. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿sabes? Desde lógicas del paterestado, evitaría mucho gasto público si los bioprocesos tuviesen la legitimidad epistémica, la legitimidad política que tienen que tener, que se merecen, que necesitamos que se tengan. ¿Qué pasa con la transferencia psíquica? ¿Qué significa eso, las gestaciones y los puerperios? ¿Qué pasa con los procesos de autorregulación desde la criatura llega al planeta Tierra? ¿No? ¿Qué es eso, el microquimerismo o lo que llaman ahora en la prensa normativa lo de la matrescencia o algo así? Una palabra que he oído que no me gusta mucho. Yeah. Matrescencia o algo así, o no sé qué. O sea, como... Sí. Entender, o sea, ir en el psicobioproceso, entender. Eso es salud futura, eso es bienestar, eso es horizonte deseable, eso es estar de mejores condiciones, en condiciones vivibles, con vidas que merecen ser vividas. Condiciones vivibles, repetiría yo. Condiciones vivibles. Condiciones vivibles. Vivir en condiciones vivibles. Vivir en condiciones vivibles. Bueno, es un buen sitio donde llegar. Sí, es un buen sitio. Te agradezco muchísimo que hayas abierto este espacio y que te hayas interesado por mis especulaciones feministas. No, es que es súper importante. No me lo agradezcas porque es como algo, o sea, encontrar... Estas reflexiones en estos estados de soledad a los que nos enfrentamos la mayoría de mujeres, madres, pues son como un oasis, porque la negación política en todos los espacios en los que hemos participado es muy árida, es muy jodida. Y nuestras mentes políticas siguen encendidas a mil por hora cuando somos claro porque claro, esa responsabilidad de la que hablábamos antes se traduce en algo palpable, en algo real, en algo material. Sí. No es algo que estás hablando sobre teorías que nunca vas a tocar, que eso de repente se materializa con la maternidad. Sí, aterriza en el cuerpo. Entonces, aterriza en el cuerpo. Esas inquietudes, esas razones políticas que en su día pues nos han llevado a un deriva, a otro, se materializan y estar viviéndolo en soledad es durísimo y es casi como un deber abrir pequeños espacios de altavoces. Es un deber, porque si realmente te ha atenazado eso, tienes que facilitar que eso no pase. Y desde cada uno desde donde, cada una desde donde está, pues abrir camino. Vamos, sí. Si no estaríamos dando vueltas en un espacio cerrado, no llegaríamos a ningún sitio. Sí. Por eso se llama La Grieta este programa, porque se plantea desde que son muros lo que nos rodea, muros sí, invisibles, a veces más grandes, más pequeños, tal, y pero que nos hacen no avanzar. Entonces, pues sí, bueno, pues espacios así, pues intenta, vamos, desde la humildad de ser un programa chiquitico, pues bueno. Sí. Así. Bueno, pero los altavoces siempre son grandes. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, sí, sí. Y tenemos que poner en práctica el derecho al nombrado específico, a tomarnos el tiempo de nombrar, de poner en circulación toda esta especificidad de lo que nombramos, cómo lo nombramos, lo que nombramos. Tenemos que hacer este ejercicio de restauración, ido ya, como restauración por todas las psicoesclavas anteriores, sí, nombrar, poner en circulación e ir abriendo espacio, porque es verdad que la palabra, el nombrado, es un espacio de alivio. Es que es como cuando cuando puedes nombrar, total, compartir con otras, sí, que empieza a existir políticamente, de pronto es como wow. O sea, sí, eso en algo más no sé cómo decirlo, más directo, sí, en algo más directo lo hablaba con Marta Busquets, que ¿sí? hice con ella un programa sobre violencia obstétrica y que sí, lo importante que es nombrarlo. Porque sí, porque hablábamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres salimos del hospital, las que hemos parido en el hospital, con algo que sí, con la criatura en brazos y tal, pero con algo que no encaja, ¿no? Y hasta que no lees, hasta que no nombras, hasta que no te dicen, no encuentras ese espacio de alivio y ese espacio de reconocer y de avanzar. Sí. Y de decir, esto es así, esto ha pasado, tal. Y ahora, desde este punto, ya que lo he identificado, pero claro, si no lo nombras, no lo identificas y esa herida sigue ahí. Sí, sigue ahí. Sangrando, vamos, es difícil. Entonces, claro, pues yo agradecer a toda la gente que estáis haciendo este curro de desgaste mental. Desgaste, porque lo hablaba con otras compañeras, que están también en temas de estos. Tenemos que negociar con una, o sea, sostenemos unos procesos muy densos. Yo a veces tengo que salir y desconectarme, porque es como notas que estás ahí negociando con unas fuerzas duras, ¿sabes? No, o sea, hay una parte maravillosa como de posibilidad epistémica, como de existir. De pronto empiezas a existir y lo que te pasa empieza a existir y le empieza a existir para otras y todo lo que genera el nombrado y la existencia política. Pero luego, te digo, tiene su coste, pero bueno, aquí estamos. Ido ya. Da igual porque vamos a estar hasta el final, o sea que eso da igual, es. Esto ya está, que no hay tía, o sea que eso ya está. Ya, ya está, ya está. Por eso que vamos a estar hasta el final, o sea que ya está. No te le dije a uno de Vox esto, digo, no te preocupes, si somos un ejército. Ya. Y abría los ojos así. Y decía, no te preocupes, que yo, si no estoy yo ahí hay millones ya. Ya. No te preocupes. Seguiremos. Seguiremos. Es que ricasco por animarte Y eso, y seguimos aquí por WhatsApp hablando sí, y todas las cositas, ¿vale? Eso es, seguimos mandándonos información y todo. Nos seguimos compartiendo cositas y hablando. Eso es, eso es. Mil gracias, Bichurrina, muchísimas gracias. Vale. Un beso enorme. Un beso. Agur, agur. Agur, agur, Luisa. Sing it up, mister. Hear what I say, sir, yeah, yeah, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister, no. I said, yeah. I said, yeah. Yeah, give it to me four times.